Radio Cuyum. Bueno, y ahí pudimos retomar el contacto con nuestros compañeros en la ruta. Domingo, ¿nos escuchás bien ahora? Sí. Buenísimo, acá estamos. Buenísimo. Acá estamos. Bueno, Domingo. Lo que pasa es que, viste, vamos andando y por ahí las curvas, las contracurvas, ahí se corta la señal. Y uno de los problemas que hemos tenido por ahí, la imposibilidad de poder transmitir videos en vivo y cosas así, claro. Porque bueno, es muy limitado al estar casi todo el tiempo en el viento. ¿Por dónde están, Domingo? Estamos llegando a Manfredi en un rato. Ajá. Que es una localidad que está antes de Oncativo y después de Laguna Larga, que es el lugar que hemos dejado hace un rato atrás, para completar, si Dios quiere, mitad de camino, 120 y algo kilómetros en Tío Pugio, o Villa María, 140, y dejar para horas de la tarde unos 100 más, uh-huh. O 80, depende cómo andemos, y llegar esta tarde-noche a Belleville, que es donde queremos hacer noche. Ajá, es una de las postas grandes que tienen ahí. En exacto, este recorrido, exacto. Para llegar a Buenos Aires el 27. ¿Qué recepción tienen, exacto, de la gente, Domingo? ¿La gente los ve pasar? Es impresionante. Qué bueno. No, es impresionante. Tenemos el camioncito lleno de bolsitas con nueces, con pasas, con dulce, con botellas de agua, con banderas, eso es todo, con banderas hechas de papel, con banderas hechas con serigrafía, con calcomanías que han hecho para nosotros, con calcomanías de las otras luchas, es indescriptible el cariño de la gente, que nos estaba esperando preparándonos una tallarineada, o que nos estaba esperando para darnos un mate. Ha sido increíble compartir mesas con campesinos, mesas de cenas con campesinos que nos estaban esperando, compartir unos mates con gente que tiene distintas luchas en distintos pueblos, porque cada pueblo tiene su lucha y coincidentemente todas tienen que ver con la decisión de cómo vivir en el territorio. Y generalmente hay grandes negociados en el medio y generalmente hay políticos que no escuchan en el medio. Y la gente en su necesidad y en su lucha de que no le contaminen los ríos, que no le contaminen los lagos, que no le quiten la tierra, que no le usen los glaciares, que es terrible. En, uh-huh. En todas partes hay una lucha que tiene que ver con la defensa del territorio. Totalmente. Y eso lo estamos sintiendo. Y el mensaje nuestro que era, los glaciares son de todos, no son de los que están al lado de la cordillera. Porque los glaciares llegan al mar. Así es. Entonces es una lucha que tiene que ser de todos, está siendo replicado. Ese mensaje está siendo replicado, está siendo asumido por la gente y lo sentimos en cada pueblo. ¿Sentías ahí los bocinazos? Sí, y la sí, gente sí. Que va pasando. Mira. Y la gente que está trabajando a la orilla de las rutas, acá en distintos lugares, que nos saludan porque saben, porque los medios de comunicación, principalmente los comunitarios, los alternativos, están reproduciendo esto, acompañándonos de una manera increíble. Hay gente que ha hecho propia esta bicicleteada y es así, es uh-huh. lo que pretendíamos porque es la única forma, si estamos juntos, de que podamos salvar lo que queda, si no, bueno, estamos perdidos totalmente. O sea que esta bicicleteada centrada en los glaciares, Domingo, vos decís que ha logrado hacer ver, visibilizar, emerger muchísimas más luchas por bosques, por contra los agrotóxicos, por la tierra, y eso está bueno, ¿no? Porque quiere decir que estas cosas sencillas terminan siendo la expresión de toda esta Argentina profunda, tan poco escuchada y tan poco respetada, ¿no? Así es, escuchar los bocinazos. Mirá, no, es impresionante. Es impresionante, pero eso es toda la ruta. Uh-huh. Es toda la ruta. A veces nosotros nos asustamos que decíamos, ¿qué, no será que le molestan para nuestros reyes? No. Sacan pañuelos, saludan, hacen con el puño, nos hacen el aguante, nos van filmando, nos sacan fotos. Hay gente que nos manda, en nuestras provincias, ahí hemos visto fotos, están viendo fotos, está viralizado totalmente. Pero porque la cuestión agua es lo primero. Totalmente. Y es de todos. No es que si modifican la ley de glaciares o nos terminan de reventar la cordillera, vamos a sonar los cachalleros. O los iglesianos, ponele, que tienen una participación menos activa socialmente o están menos expuestos, porque hay luchadores ahí que coinciden con nosotros, pero están prácticamente coartados en toda posibilidad de expresión. Nosotros por ahí tenemos un poco más, no sé, o somos más cabeza dura, no tengo idea. Pero no somos los iglesianos y los cachalleros los que vamos a sufrir o los que vamos a desaparecer si nos revientan toda la cordillera y nos dejan sin agua. Así no, es. Si la misma agua que atraviesa absolutamente todo en la cuenca del Desaguadero y los glaciares de las otras provincias también llegan al Atlántico. O sea, el agua de los glaciares, de la cordillera, de los Andes, riega Argentina y Chile. Los chilenos lo han entendido, lo han comprendido y sacaron a las patadas a la empresa por 27 faltas graves, pero que no eran ni el 1% de la gravedad de lo que han hecho de este lado. Totalmente. Imagínense acá de este otro lado, no solo siguen trabajando impunemente, sino que quieren modificar la ley para meter 40 proyectos más. Claro, estamos todos locos. ¿Cómo podemos no pensar mal? ¿Cómo podemos no pensar mal? Que alguien me explique. ¿Cómo no podemos pensar mal? Bueno, se reúnen y hacen lobby y los empresarios marcan el rumbo al punto de decir que modifiquen una ley. Totalmente. Claro, ya hicieron hacer leyes directamente, pero algunas les han quedado como piedra en el zapato y las quieren eliminar. Bueno, acá nosotros vamos contando firmas que ya son miles y se las vamos a presentar en Casa de Gobierno el martes para que considere nuestra decisión como los habitantes del territorio en el que están tomando decisiones a miles de kilómetros de distancia. Somos gente, tenemos nuestros derechos y lo vamos a defender. Así es, Domingo. Bueno, todo nuestro apoyo y solidaridad, los vamos a volver a llamar para seguir contando esta epopeya que están llevando adelante. Nosotros como mendocinos, hermanos, de todos estos pueblos que compartimos glaciares. Domingo Jofré, en la bicicleteada del pueblo hachallero, que quiere el martes próximo, martes 27 a las 11 horas, llegar a Capital Federal, llegar, como decía Domingo, con el camioncito lleno de banderas, frutos, regalos que el pueblo y la gente va haciendo en su camino, en solidaridad y apoyo, llegar a Casa de Gobierno y hacerle escuchar a este gobierno lo que ellos no quieren escuchar. Al pueblo que quiere que el agua y la vida sean lo primero. Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.